tenía y yo que tenía. Ay, maldita, toda una falsa, te rodeaba el engaño y la mentira. Y yo que tenía, vives a para quererte, vives a para adorarte, vives a para hacerte el amor. Vives a para quererte, vives a para adorarte, vives a para hacerte el amor. Pero de esto nada te importó, en su sentido lo más bello con dolor. Que tenía, no te odio ni te culpo, te maldigo, bastarda, ratera y cobarde. Y yo que tenía, vives a para quererte, vives a para adorarte, vives a para ser del amor. Vives a para quererte, vives a para hippie sucia. Vives a para quererte, vives a para adorarte, vives a para hacerte el amor. Vives a para quererte, vives a para adorarte, vives a para hacerte el amor. Ojalá te deseo pues.